Hoy es jueves 12 de marzo de 2015 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Convocatoria de subvenciones a asociaciones locales. El Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en los ámbitos de cultura, euskera, fiestas, igualdad, juventud y deportes. Berriozar cuenta con un amplio número de entidades que organizan actividades en estos ámbitos a lo largo de todo el año, haciendo que la vida sociocultural de nuestro pueblo sea abundante. Esta información se puede ampliar en www.berriozar.es. Asamblea juvenil para preparar la inauguración del nuevo Gaztelekuz. Convocada desde el espacio juvenil Gaztelekuz mañana a las 6:30 de la tarde para organizar la inauguración del nuevo espacio Gaztelekuz, que abrirá sus puertas por primera vez el próximo 28 de marzo en una jornada festiva para todas las edades. Korrika badator, ya viene la korrika. Esta semana tendrá lugar uno de los actos culturales organizados en torno a la carrera popular a favor del euskera. Se trata del Korrika Lineguna o Día de la Korrika en Berriozar. Entre otros actos habrá una comida popular y los ya conocidos juegos concurso de preguntas a Rapazank para participantes de entre 10 y 16 años y Miluce para los participantes a partir de 16. El primero de los dos dará comienzo a las 4:30 de la tarde en la Sociedad La Varga. Para poder participar en estas actividades es necesario inscribirse antes del viernes 13 en el Bar Kirol Taberna, Bar Kaleberri o Euskaltegi Auzalor. Conciertos en la Escuela de Música. La segunda quincena de marzo acogerá gran cantidad de conciertos de los distintos instrumentos que se imparten en la Escuela de Música de Berriozar, empezando hoy mismo por el ofrecido por las alumnas y alumnos de piano. Y más música, Xavi, este fin de semana de la mano del ciclo coral. Así es, Garasi. El ya tradicional ciclo de corales que se celebra año tras año en Berriozar dará comienzo este sábado a las 7 de la tarde en el auditorio de la Escuela de Música de la mano de la coral de la Cendea de Galar. La coral de esta cendea comenzó su andadura en 2006 por iniciativa del ayuntamiento de esa cendea y está formado por 34 coralistas con representación de casi todos los pueblos de la comarca. Euskal Música de Berriozar y Ratia cumple 150 programas. Así es, y lo celebrarán con un programa especial que se emitirá hoy a partir de las 6 de la tarde en el 100.8 de FM o también se puede seguir a través de internet en eguskiplaza.net. En unos minutos tendremos la ocasión de charlar con el director de Euskal Música, Álvaro Plano. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues sí, Galasi, la predicción para hoy en concreto nos cuenta que tendremos brumas matinales, soleado con algunas nubes altas, sobre todo a partir de la media tarde, viento flojo de dirección variable, más recio de componente norte por la tarde, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso. Por lo tanto, tenemos un tiempo prácticamente igual que el que tuvimos ayer. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.